Salvemos al Fútbol es una asociación civil sin fines de lucro que luchamos contra la violencia y la corrupción en el fútbol. Estamos hace 6 años y la mitad de los socios que lo componemos en la comisión directiva son mamás y papás de familiares de víctimas, es decir, de personas que han perdido a seres queridos por un partido de fútbol. Realmente es lamentable lo que se está viviendo desde hace muchos años y bueno, eso es lo que nos lleva a querer modificar la situación, pero bueno, cada vez es más difícil. Hola Mónica, Matías te saluda. ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Este caso como el que sucedió ahora en la cancha de River y otros similares hace poquito un hincha de Lanús también fue asesinado, aparece también muy, muy palpable casos que no tienen que ver con una violencia que se da espontáneamente, episodios de este tipo, sino con cuestiones que tienen que ver con la política del club, con cuestiones económicas. ¿Qué han encontrado en la ONG esta que vos presidís en relación a lo que es el fútbol, la violencia y la política y la economía de los clubes? Bueno, nosotros desde hace varios años que lo que venimos reclamando es que se necesita una fuerte decisión política para terminar con estas mafias organizadas en los clubes, porque ya no se pelea por el folclore del fútbol, es decir, el enfrentamiento entre barras por un tema, entre comillas, de un aguante de colores o de la cuestión. Acá tiene que ver pura y exclusivamente con los negocios que esta gente maneja, y dentro de esos negocios, por supuesto, que tiene que ver la permisividad que tiene los directivos de los clubes, mismo las policías, son personas sin ellos que esto no podría ser llevado adelante, es decir, son partícipes necesarios, como se diría en la justicia, ¿no? Y esto a nosotros nos preocupa muchísimo, porque se podría desarmar este negocio desde la propia AFA, con el tema de las entradas, ¿no? Porque sabemos la reventa que hay y demás, y después trabajando de los organismos de seguridad, pero no hay voluntad política, porque le estamos pidiendo en realidad que desarmen a estas mafias, a los mismos que las alimentan. Muchos de estos barras trabajan para políticos y sindicalistas, que bueno, hay muchos que ya son casos que ya han salido a la luz, ¿no? Mónica, ustedes en relación a esto que comentabas de cuál es la responsabilidad política en relación a la violencia en el fútbol, sacaron una declaración en contra de un documento de unos sociólogos, ¿no? Que ellos venían como analizando la cuestión de la violencia en el fútbol y una de las conclusiones a las que llegaban era que era imposible desarmar el ciclo de violencia en el fútbol, que esto iba a continuar así, que no se podía cambiar. ¿Qué es lo que ustedes le contestaban a este informe sociológico? Sí, nosotros frente a ese estudio, que respetamos muchísimo a estas personas por su trabajo, su trayectoria y demás, pero sentimos la necesidad de hacer escuchar también nuestra voz y respuesta a ese trabajo, más allá del título que tenga cada uno. El tema es que nosotros no consideramos que tenemos que resignarnos a decir ya está, las barras están y hay que aceptarlas y a partir de acá hay que pensar qué hacemos, pero ya no se pueden erradicar. Nosotros queremos que es necesario seguir trabajando para que en los estadios y en los clubes de fútbol se cumpla el derecho de igualdad, porque hoy estos a quienes estamos reconociendo como barras bravas, que son delincuentes disfrazados de hincha, tienen privilegios, o sea, es todo al contrario, y no podemos aceptar de que esto es así y no podemos cambiarlo. Entonces tenemos que organizarlas mejor. No, ¿cómo le vamos a legitimizar? Si lo que estamos diciendo es tenemos que poder, en Independiente nombró a Cantero el presidente, aparece una figura de este tipo y digo, esto es lo que nos da luz y esperanza de decir, cuando los socios se unen y dicen basta de mafiosos en nuestra casa, es posible lograrlo. El tema que, bueno, por supuesto volvemos a reiterar el tema de la voluntad política. Claro. Mónica, ¿y cuál es el papel que ustedes le asignan a los medios de comunicación en este problema? Bueno, los medios de comunicación también son una pata importante en esta cuestión, porque muchas veces, está bien, hay libertad de, por supuesto, eso estamos a favor de todo lo que es libertad de prensa, todo lo que es los derechos individuales de las personas, pero muchas veces se legitimiza a los barras a través de las notas que pretenden hacer o que se hacen directamente. Entonces parecería como que en muchos casos se juega a favor de, porque esta gente muestra su poder a través, ellos también quieren cámara, porque eso es lo que les identifica, los que le da más poder. Pero bueno, frente a eso, por eso siempre digo, es más difícil luchar contra la hipocresía del sistema que contra los propios violentos. Bien, y también, Acá estamos leyendo parte del material de la ONG que donde vos estás, de Salvemos al Fútbol, y hacen hincapié en la defensa de los socios de los clubes, ¿no? De este actor que es el que termina sosteniendo la identidad de un club de fútbol, que es el que continúa en el tiempo y que muchas veces es muy vulnerable ante esta situación de violencia, de corrupción en el medio, sí, del negocio, ¿no? Nosotros sí tratamos de ayer tuvimos una reunión temprano a la tarde con diferentes agrupaciones de varios clubes, ¿no? Unidos, más allá, dejando por un lado el folclore de los colores del fútbol por un ratito, y para trabajar sobre las problemáticas en común de los clubes. Nosotros consideramos que es necesario empoderar a los socios de alguna manera, es decir, darle fuerzas. Ellos son los verdaderos dueños de los clubes y muchas veces tienen miedo de hablar en las asambleas por los barras, tienen miedo de actuar. Bueno, hay que tratar de empezar a quitarnos ese miedo y ser partícipe cada uno en nuestro club. Por eso tampoco estamos de acuerdo con ese documento que dicen los sociólogos, porque ahí ellos lo hablan de armar una federación de hinchas como hay en Europa. Acá, por ejemplo, no necesitamos que todos los socios se sumen a Salvemos al Fútbol o a una federación de hinchas para trabajar sobre la cuestión, porque cada uno tiene participación en su club. En Europa los clubes son empresas, nosotros no queremos que se transformen los clubes en empresas. Claro. Esta es la gran diferencia, y que los socios deben hacer valer su carné de socio y decir esto no quiero, y animarse en conjunto a reclamar por ello, ¿no? Mónica, para acceder a más información, ¿cómo pueden hacer los hinchas y las hinchas de fútbol? Los invitamos a entrar en la página www.salvemosalfutbol.org.